¿Qué tal, Alejandro Bagatto, director de deportes de la provincia? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia también. Me imagino contento después de lo que ha sido el viernes a la noche el gran evento que tuvieron ahí en el Club Estudiante, que fueron los Juegos Deportivos Pampeanos para Adultos Mayores. Contanos un poco cómo fue y a la audiencia también para que le explique de qué se trata. Bueno, sí, hemos desarrollado entre el día miércoles, el jueves y viernes. La gran final provincial para personas mayores, clasificatorio a los Evita, que este año se va a realizar en la segunda semana del mes de septiembre en las termas de Río Hondo. Albergamos alrededor de más de 500 personas participando en varias disciplinas. Fue una jornada maravillosa en lo que tiene que ver con lo deportivo. No nos acompañó un poquito de clima para la gente que jugó al tejo, que estaba un poco frío. Pero bueno, después todo lo otro se desarrolló en forma bárbara y bueno, y tuvimos una muy buena acompañamiento y una buena predisposición de las distintas zonas deportivas que acudieron a estos juegos. Comentabas, y vamos a informar también que se dio en la sede del Club Estudiantes, allí, sobre la calle Moreno, y bueno, que tuvo la gran participación de muchos adultos mayores, decías casi 500 o 500. ¿Cómo se viene desarrollando estas actividades a lo largo del año, que bueno, que son, decíamos, clasificatorias para los Juegos Evita? Bueno, nosotros esta gran final es una serie de consecuencias de trabajo que se van relacionando con las escuelas deportivas y con los Cumelén en la provincia. Nosotros, las escuelas y los Cumelén empezaron a trabajar por el mes de marzo a abril. Y después, una vez que se arman los equipos, se hacen instancias locales, se hacen instancias zonales. Y después de ahí, cada zona deportiva, que nosotros en nuestra provincia tenemos 10, estamos representados hacia todas las localidades, llegan a la gran final que nosotros llevamos a cabo en la ciudad de Santa Rosa por una cuestión de capacidad hotelera, más que todo, porque cualquier localidad como Pico, Tuay o otra localidad un poco más grande podría ser sede. Pero bueno, la capacidad hotelera nos lleva a que Santa Rosa sea la ciudad elegida para que podamos albergar, alojar y darle de comer a estas más de 500 personas que están en la final provincial. Imagino también contento a la gente de turismo y a lo que conlleva alrededor toda esta actividad. Exacto. Esto, como, no, como decimos nosotros, es una fábrica sin chimenea porque además de alojar y tener a más de 500 personas, esas 500 personas con los colectivos, con los medios de movilidad, con los lugares para comprar cosas, le dan otra movida a la ciudad y también cuando hacemos eventos fuera de la ciudad, le dan una movida también a la provincia. Estas cuestiones tienen mucho que ver con la economía, con la microeconomía de cada ciudad donde se realizan estos eventos deportivos. Sin lugar a dudas, ¿y cómo ha sido la recepción de los adultos mayores cuando compitieron el día estos 3 días y llegaron aquí a la ciudad y bueno, se encontraron con todas las actividades? Bueno, vos sabés que esto tiene un tinte muy especial, porque no solamente vienen a competir, sino también vienen a hacer todo lo que tiene que ver con el área social, a compartir, a tomar mates, a conocerse, a charlar, porque todo esto nosotros, además de poner un kit deportivo, lo acompañamos con esto también, que es uno de los ejes principales del objetivo de lo que tiene que ver con adultos, con personas mayores y con estos juegos. Darle un tinte social donde la persona se sienta incluida, donde la persona se sienta bien trabajando, bien jugando, estando bien con sus pares también. ¿Cómo venís evaluando lo que ha sido el año hasta aquí, hasta julio, en tu área y con todo lo que tiene que ver el deporte de la provincia? Bueno, nosotros, mi área es todo lo que tiene que ver con el área social, deportiva social. Bueno, venimos trabajando muy bien y sintiendo que la gente cada vez se aboca más al deporte, a la actividad física. Recuerden que tuvimos 2 años de pandemia donde estuvimos encerrados, donde estuvimos sin hacer prácticamente deportes. Y bueno, y ahora con este lanzamiento la gente se ha dado cuenta de que necesita hacer actividad física, necesita hacer deporte y esta gente de esta edad, todo lo que tiene que ver con lo social y compartir momentos con otros pares, lo aprecia y lo valora demasiado. por eso hemos tenido un éxito, por eso el acto de apertura fue fantástico y fue muy participativo, porque tuvimos grupos musicales, tuvimos danzas folclóricas nuestras, danzas tradicionales, bailaron, cantaron, así que bueno, lo vivimos como una fiesta, como tiene que ser. ¿Qué es lo que se viene de cara a futuro, Alejandro, para que los oyentes vayan sabiendo? Y bueno, ahora ya tenemos los clasificatorios para la final y la gran final provincial en sub-14 y en sub-16. Ya les toca ahora a los adolescentes y a los jóvenes participar también en esta gran final. Y una vez que ya tengamos todas las selecciones armadas, empezar a participar en la gran final nacional, que se va a realizar por este año y por el tema de las elecciones en septiembre. Bien. En Mar del Plata con los juveniles sub-14, sub-16 y discapacidad, y bueno, y en las termas de Río Hondo con las personas mayores. ¿Los clasificatorios sub-14, sub-16 a fines de este mes o a principios de agosto? A principios de agosto. Perfecto. Del 1 al 4 los sub-16 y la siguiente semana del 12 al 17 los sub-14. Así que tenemos, de ahora que arrancamos con las personas mayores hasta septiembre, que tenemos la gran final, tenemos una agenda bastante movidita y gracias a Dios, con el apoyo del gobierno provincial, podemos realizar todas estas actividades que sin ese apoyo y sin la participación de la gente se nos complica mucho. Sin lugar a dudas, y no hay que dejar de mencionarlo. Te agradezco, Alejandro, por estos minutos y que sea lo mejor de cara al mes que viene, que se le viene con todo, y bueno, en septiembre con las finales a nivel nacional. Bueno, déjame agradecerte a vos por brindarnos estos espacios, porque nosotros tenemos que, por medio de ustedes, que son los que los comunicadores que llevan a cada lugar y a cada hogar, principalmente de Santa Rosa, seguir incentivando para que la gente siga practicando deporte y actividad física. Desde ya, muchas gracias a vos y un saludo para toda la audiencia también. Abrazo enorme. Gracias.